A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos recordando al primer quinteto de Astor Piazzolla, pero antes estaremos recordando a su octeto Buenos Aires, con el cual irrumpe en Buenos Aires a su retorno de sus estudios en Francia con Nadia Boulanger. Vuelan plumas en la ciudad del obelisco, lo menos que se dice de Astor, asesino del tango. Más aún, cuando en este arreglo del tango de Rosendo Mendizábal hace debutar la guitarra eléctrica en el tango, el entrerriano. Piazzolla entiende que esto es demasiada dosis de vanguardismo a los tradicionalistas del público. No están preparados aún. Entonces, como para apaciguar ánimos, crea el año 1958 su orquesta de cuerdas. Además, temas conocidos en este arreglo de Eduardo Arolas, La Cachila. Thank you. ¿No es esto lo que quiere Astor? ¿Quiere otra dinámica? Entonces crea su formación en quinteto, que será la formación más afamada que le dio al tango. Tangos tradicionales, pero en otros arreglos, como el siguiente tango de Luis Brignolo con este quinteto, Chiqué. Thank you. En el quinteto estaba la más apreciada voz que gustaba mucho a Astor Piazzolla, Héctor de Rosa. Voz clara, perfecta afinación, sin estridencias, para interpretar tangos tradicionales, para llegar a otros oídos, como este tango de Lucio de Mare y Homero Manzi, Malena. Como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Ayuyo de suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia, su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Ay, solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Del último encuentro, tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Ay, solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. También Piazzolla, con esta formación de quinteto, crea obras que sus arreglos serán hitos indiscutibles del talento de Piazzolla. Su arreglo para la bella obra de Sebastián Piana y Homero Manzi, Milonga Triste. El aire barroco que imprime en la música, en la guitarra de López Ruiz y el violín de Antonio Agris, excluyendo su bandoneón. La voz de Rosas surge gloriosa, el paisaje entonces se hace universal. Puede que sea una campiña de Córdoba o una campiña del Rin o Suiza. La luna, el sendero, el río, la iglesia están allá y están acá. Escuchemos Milonga Triste. Llegabas por el sendero, delantal y trenzas sueltas, brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios te hicieron daño al besar

Piazzolla dejó una herencia en el tango que nunca alcanzó otro músico, abriendo el tango argentino en su pureza en Europa y el mundo. Nunca tanto joven músico quiso aprender a tocar el bandoneón y armar su propio conjunto de tango. Astor revive el bandoneón en Europa. Aunque los bandoneones fueron creados en Alemania, pasaron pronto al olvido. Ahora hay un gran resurgimiento en la construcción de este instrumento. Gracias, Astor, cuánto bien le hiciste al tango. Gracias, estimados amigos, por su sintonía en este programa. Los dejamos invitados, si Dios quiere, a un nuevo neotango, conociendo toda la actualidad del tango en el siglo XXI. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.